descubrí que nuestro querido cura Roberto ya se le acabó su tiempo y se marchó del lugar. Y los feligreses quedaron todos tan apenados que le daba hasta la risa en vez de ganas llorar. Lo recordaremos por ser un cura muy elocuente, también cercano a la gente, sobre todo dentro de un bar. Lo recordaremos leyendo pasajes, poniendo su moto para pegar su par de viajes. Lo recordaremos dando la misa como homenaje, y aunque fijo que le da coraje. Lo recordaremos por beber más que voy a salvar. Canuto, droga y alcohol, el Rocío es lo que tiene. Yo ya no vengo más. Llevar un pedazo rabo, canuto, droga y alcohol, el Rocío es lo que tiene.